llegue otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré y allí confiado viviré y en mi silencio te diré, eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día sé, tus pies, cada minuto viviré amándote más que llegué otra vez, no tendré miedo, yo sabré que en tus brazos estaré y allí confiado viviré y en mi silencio te diré, eres mi todo, mi Edén. Sobran palabras, sé muy bien que con mi vida te amaré. Y al fin del día seguiré en mis rodillas y a tus pies. Cada minuto viviré amándote más que ayer. Cuando tu voz escuche yo decir mi nombre, allí estaré con mis poemas, cantaré que yo te amo más que ayer.